joyitas del cine mudo. My need is such, I pretend too much. El hombre mosca. I'm lonely, but no one can tell. El hombre mosca es una comedia romántica estadounidense del año 1923, producida por Hal Roach y dirigida por Fred Newmeyer y Sam Taylor, sobre guión de Harold Lloyd, basado en la historia de Hal Roach, Sam Taylor y Tim Whelan, cuya fotografía estuvo a cargo de Walter Lundin, y la música anexada en el año 1974 es de Don Hewlett y la versión 1990 de Carl Davis. El titulado propio del cine mudo fue realizado por H.M. Walker. El gran protagonista es Harold Lloyd, acompañado por Mildred Davis, Bill Strother, Noah Jung y Westcott Clarke. Y no acreditados estuvieron Roy Brooks, William Gillespie, Helen Gilmore, Gus Leonard, Mickey Daniels, Richard Daniels, Wallace Howe y Anna Townsend. I sing. El hombre mosca. But I'm not, you see. Un joven emprendedor que vive en un pueblo con su novia no ve el futuro allí para poder casarse bien. Entonces le dice a su futura suegra y a su novia que va a ir a la gran ciudad para conseguir un buen trabajo y juntar dinero para poder casarse. Van a la estación y le despiden, pero casi pierde el tren porque junto a su valija una señora de color deposita el portachico con su bebé. Y él lo toma en confusión y la señora negra empieza a gritar. Retorna, deja al chico, agarra su maleta y corre el tren saltando al mismo cuando ya partía. Still around. En la ciudad vive con un amigo ocasional en una pensión de mala muerte, pero las cartas que envía a su novia son altamente optimistas, llenas de éxitos y de evolución. Cuando logra un dinero, le compra una cadenita y se la envía diciéndole que después le enviará la medalla, ya que ha llegado a ser un ejecutivo. I'm the great pretender. Logra, por perseverancia, conseguir un trabajo en una gran tienda y hace amistad con un policía y con el que se permite hacerle bromas. Y una tarde, que sale del trabajo, le dice a su amigo que va a hacerle una broma al policía que está hablando en el teléfono policial. Y se agacha para que el amigo lo empuje. De esa manera, caiga por sobre él, agachado. Pero un instante antes, cambió lugar con otro policía y el chiste sale nefasto. El policía corre al amigo y este, para escapar, escala la pared de un edificio. Luego festejan el feliz desenlace. La mamá de la novia le aconseja que, visto el éxito de su novio, vaya a verle, porque no vaya a ser que lo conquiste otra chica en la ciudad de Nueva York. Bueno, la muchacha aparece por la tienda y él no sabe cómo disimular para que no vea que es un simple empleado. Y para colmo, el gerente es por demás quisquilloso. Ella quiere conocer su oficina y él aprovecha cuando sale el gerente y así le muestra su oficina, pero no logra hacerla salir rápido y a tiempo. El gerente retorna y simula que es una cliente que se descompuso. Logra zafar del embrollo y la envía al hotel. Luego escucha que el gerente comenta que hay que hacer algo para promocionar la tienda, por lo que ofrece $1,000. Entonces entra a la oficina y propone escalar el edificio, pensando en su amigo, y el gerente se entusiasma y le promete los $1,000. Va a buscar a su amigo, le ofrece 500 y acepta. Preparan el día del evento y se llena de gente. Cuando el amigo llega, también llega el policía, aquel que lo corrió, y lo reconoce, por lo que lo persigue de nuevo. El amigo le dice: empieza tú, que yo te reemplazo más arriba. y entra al edificio perseguido por el policía. I'm wearing my heart. El joven comienza el escalamiento, pero el amigo perseguido siempre le grita por cada ventana a medida que cruza un piso más y llega hasta el reloj del que queda colgado de las agujas. Además, las palomas le molestan y se le paran encima. El amigo perseguido llega a la terraza. Él también llega a la cornisa de la terraza. Y también ha llegado su novia, que sube las escaleras llegando a la terraza y logra ayudarle a transponer el murito, mientras su amigo sigue por los techos de los edificios vecinos perseguido por el policía. Caen a la terraza y en la alegría se besan. Pretending that you're... Harold Lloyd, colgado de un reloj gigante en la esquina de un edificio, se convirtió en una imagen icónica para él, pero se logró con una cierta cantidad de trucos cinematográficos. Lloyd realizó la mayor parte de sus acrobacias de escalada de su propio truco, a pesar de haber perdido el pulgar y el dedo índice 4 años antes en un accidente de cine. Pero se utilizó un artista de circo y el doble Bill Stroder. Se utilizaron varios edificios diferentes, desde la calle 1, la Ferris Street, hasta la calle 9, la 9 Street, en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Todos con diferentes alturas, con juegos construidos en sus techos para que coincidieran con la fachada del edificio principal, el International Bank Building en Temple y Spring Street. De esta manera, se creó la ilusión de que Harold Lloyd trepaba cada vez más alto por el costado de un edificio. La escena del reloj con Harold Lloyd colgado de las agujas es una de las imágenes más famosas de la era del cine mudo. Colgando desde el exterior de un rascacielos sobre el tráfico que se ve en pleno movimiento y la gente agrupada en torno observando la hazaña. La película tuvo un tremendo éxito y fue aclamada por la crítica y consolidó el estatus de Harold Lloyd como una figura importante de sus primeras películas. Y hoy, El hombre mosca se la considera una de las grandes comedias cinematográficas estadounidenses. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la añadió a su Registro Nacional de Películas en 1994. El American Film Institute la ha colocado en varias de sus listados. La imagen icónica de Lloyd colgado del reloj se ha repetido y homenajeado en multitud de películas y series animadas. Pretending that you're still around. El hombre mosca fue estrenada en los Estados Unidos el 1 de abril del año 1923, por lo que el lunes se cumplirán 96 años de su estreno. My heart like a crown. Joyitas del cine mudo. El hombre mosca con Harold Lloyd. Still around.